Vesteix els seus ritmes de música ballable amb aquest Arc de Sant Martí ple d'amor, Rainbow of Love, amb Bob Sinclair, amb la companyia de Ben Onono, des de la Pioneer, The Album, amb la seva ja 11a edició, va publicar l'any 2010. Després d'haver-lo escoltat, anem a la música contemporània, la música d'ara mateix, Really Set, amb Love Like Vow, és una de les cançons del seu àlbum I'm Alive, I'm Dreaming. I'm thinking, baby, you and I are undeniable, but I'm finding out love's unreliable. I'm giving all I got to make you stay, or am I just a roadblock in your way? 'Cause you're a pretty little windstorm out on the boulevard, something like a sunset. Oh yeah, a shooting star. And I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. 'Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down to counter this addiction. You got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa. Girl's got a love like whoa. You're bringing me in and now you're kicking me out again. Love's so strong, then you moves on. And I'm hung up in suspense, because you're bringing me in and then you're kicking me out again. It's like a hurricane speed train, she's a moving car, catch her in the fast lane. Oh, I gotta know, can I keep up with her pace? Kicking into gear when I see that face. You can take up all my time, 'cause you're the only one that can make a storm cloud break, pulling out the sun. And I can't get caught in the rain. Can I get your lips to speak my She's got a love like whoa. Whoa. Girl's got a love like whoa. Whoa. I kind of feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. So strong, then you. Timing and the moment all seem so right. So would you say your arm will be just fine? Would you say your arm will be just fine? She's got a love like whoa. Girl's got a love like whoa. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. So strong. Then you moves on. Now I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. She's got a love like whoa. Girl's got a love like whoa. I kinda feel like it don't make sense. Because you're bringing me in and now you're kicking me out again. So strong. Then you moves on. Now I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. vist, això, deia aquell. Jo més aviat us demanaria, ho heu sentit, això? És la música de Wink, amb el Higher State of Consciousness. Dirty South and TV Rock Remix. Aquesta és una peça de les ballables i que moltíssima gent, de ben segur, és el que ha ballat a la pista. Amb un cap de setmana qualsevol, des del Dance Music Hits Annual 2008, sentíem aquesta cançó. Canviem radicalment de proposta musical. Tenemos que hablar. Això és una proposta a càrrec de Presuntos Implicados. Es diu Tenemos que hablar. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual. De cómo cambió, de que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos dos gaviotas contra el viento, y si cruzamos nuestras alas ya no podremos volar. Porque nuestro amor no es una broma, ni es un juego. Cosas sin demora, de cómo tú y yo vemos que la vida va tejiendo su traición. Tenemos que hablar porque son tantos los amigos que con el tiempo han separado sus caminos, de que estuvo mal y decía no. También nos ocurrirá. Y es que somos dos gaviotas contra el viento, y si cruzamos nuestras alas ya no podemos volar. Y porque nuestro amor no es una broma, ni es un juego, ni perdona y puede irnos de verdad. Déjanos solo. Decirte que en balde no pasan los años. El daño no es a propósito. Si hablas y callo, pedir perdón por un fallo. Mientras me trago mi orgullo, un gesto mío lo haces tuyo. Y con solo amor ya no nos basta una fábula. No me digas que viví cuando tanto di. Aprendí a consolarme con solo escuchar. Barco a la deriva, llamas a lo nuestro. Y en un mar de lágrimas inundas lo que muestro. Un gesto sencillo, pero diferente nos unió. No lo olvides, ahí está nuestra historia. historia. A mí solo me queda la rabia, la incomprensión de la rebeldía. Algo que en un hombre jamás entendería. Eso que hablar, charlar, no está de más, verdad. Muy necesario es, y en ocasiones crees tener llevar razón. Hay confusión, ración, hay discusión, tensión. Y el orgullo sub puede y no debe apoderarse o confundir los sentimientos que se forjaron, levantaron los cimientos de vuestro amor que fue creciendo y compartiendo esos momentos algo duritos en la vida. Y en estos tiempos sí, bastante locos ya, un poco extraños, raros, son muchos años al lado. Y sí comprendo, claro, que las postales que guardaste como gestos se han borrado y la rutina no perdona. Y diría, ¿por qué? Porque siempre nombro a mi madre en momentos claves de mi vida. Fácil, porque junto a mi padre, los culpables que me mueva sin ayuda de una silla. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Dirty, dirty dancer. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna. Never be your own.

acusadora o penya segat, suau com la bufanda del botó, el millor recipient per la buidor. Amb aquest paper no hi ha res a fer, un guió és com un destí fatal. On mai seré el galant, ni vull res semblant. L'heroi flamàtic, imatge d'un ari eràtic, a qui no li cal fer sang per obrir el cor. Sempre ha estat una cursa vora el penya-segat, suau com la bufanda del voltó, el millor recipient per la buidor. Segueix sent el mateix parany del subconscient, un terreny de paper sota els seus peus, un mal del que mai no es guarireu. Quan el temps perd el sentit i l'avui és igual que ahir, quan l'eclipsi és a dins teu, cobren vida esprits eterns. L'implacable portador farà meu el seu dolor, clavarà els seus vots com un punyal, l'assassí de l'albi personal. Tot és clar des del punt adequat, el realisme d'allò que tant t'ha agradat, cau desfet en il·lusió quan veus el fil que ho aguanta tot. Tot és clar dins des de darrere el calor, tant me fa, jo sempre diré que no, a dins meu no hi pot quedar, com on és un decorat, fet el cartró més barat. Una cursa vora el penya-segat, suau com la bufanda del botó, el millor recipient per la buidor. Segueix sent el mateix parany del subconscient, un terreny de paper sota els teus peus, un mal del que mai no es guarireu. Es diu aquesta cançó Els teus ulls pregons i ens la portava l'Ax en Bustó. Anem al bon blues de Mingo and the Blues Intruders, Fun to Visit, es diu el que sentirem ara mateix. Now when you come to my house, we have a ball. Show you my toys and enjoy them all. Find a visit, find a visit. Instead of find a visit, baby, I got a lot of toys. I got jacks and dacks and marble and dice, a couple for them out that you might find nice. Find a visit, find a visit. Instead of find a visit, baby, I got a lot of joy. Now some use bother me, some use occur. Come out of my house, we wanna get bored. Find a visit, find a visit. Instead of find a visit, baby, I got a lot of joy. think out and all this saga for you to leak it. Find a visit, yeah, find a visit. I said I find a visit, baby, I got a lot of time. Gotta slide out of front and spin out the back. Come on in my kitchen, I'll give you a snack. Find a visit, yeah, find a visit. I said I find a visit, baby, I got a lot of time.